Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Saludo a Jaime Sánchez Cristo en el sonido El Champion, Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera y montaje final Edilberto Aponte. Comenzar con Phil Collins. Phil Collins entre 1984 y 89 tuvo muchos éxitos, pero yo me voy para un trabajo increíble que Phil Collins ha hecho del clásico Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que oigas de mí, escrita por Duke Ellington, letra de Bob Russell. Y bueno, fue un trabajo primero instrumental, pero aquí hace un trabajo increíble en sus versiones de Big Band. Aquí está Phil Collins, Do Nothing Till You Hear From Me. Please don't do nothing till you hear it from me. Oíamos ese sonido maravilloso de Quincy Jones, del trabajo Q's Juke Joint, y este clásico Do Nothing Till You Hear From Me, pues que es del año 1940. Phil Collins, gracias Master, gran baterista. El turno es para Juliette Gréco. Ella nació en Montpellier en 1927. Murió supremamente cucha, 93 años. Cantante y actriz francesa, la musa de los existencialistas, amiga de Jean-Paul Sartre, de Jean Cocteau y de muchos. Y pues ella hizo famosa esta canción porque parece que tuvo algún amantazgo con el gran Serge Gainsbourg, que últimamente se consideró por las declaraciones de una modelo como el Harvey Weinstein de la colonia francesa. Canción escrita por él se llama La Javanese, original para ella. Él le regaló este estreno en 1963. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. El sonido de Neptunes, que es un dúo confirmado por Pharrell Williams y Chad Hugo, es una marca distintiva bajo el desnudo electrónico funk, con un increíble deuda a Prince junto a Timbaland y Dr. Dre, son impulsores del hip hop. Hombre, y la canción By Your Side es el primer sencillo del quinto álbum del estudio de este trabajo de Sade, del trabajo Lovers Rock del 2000. La canción es lindísima. Y la versión que nos presentan tiene el sello de Pharrell Williams. Ah. Limited Orchestra fue una banda creada por Barry White, el que tuvo el tema de amor que fue número uno en el año 73 en los Estados Unidos. Un disco tremendamente especial el que vamos a oír, porque fue del 79 y fue una idea que tuvo el maestro Barry White con su Love Unlimited Orchestra de hacer canciones de cine. Y de allí alcanzó a poner a Superman, King Kong, una cantidad de temas increíbles, pero la mejor pues es esta de 1942, en la que Dooley Wilson interpreta un fragmento en el papel de Sam para Ingmar Bergman. Y la versión es increíble del clásico de Casablanca, As Time Goes By. Disfrútenla. Thank you. George Benson, dicen que él es el sucesor de Wes Montgomery por ser 10 premios Grammy desde el 76 con Dance Masquerade, elegido Record of the Year hasta 2006 con God Bless the Child, elegida como mejor interpretación vocal de Rhythm and Blues. Es un guitarrista tremendo y la canción del trabajo In Flight fue escrita por Maurice Albert y lanzada en 1975 en su álbum Feelings, y esta versión es increíble, del 77, Gonna Love You More. I'm gonna hold you in my arms tonight. I'm gonna squeeze you referentes musicales de la música madrileña. Hijo de un médico, estudió conservatorio, se fue a Estados Unidos, sacó el bossa nova, lo internacionalizó, invitó a Giovanotti, cantante y compositor italiano, y en su trabajo Encanto puso a Giovanotti en un tema muy lindo que se llama Un lugar común, escrita por Gilberto y Jean Donato y estrenada por Gilberto Gil en 1974. En las canciones que a mí más me gustan, un homenaje que yo, Jaime Sánchez Cristo, le hago a mi amigo y maestro Otto Grafistein todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Sonido, Mauricio Amador. Investigación, Orlando Rivera. Y montaje, Edilberto Aponte. Yeah, yeah, yeah. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è. Per tutta la vita che c'è. Sulla riva del mare, la riva del mare. Oh, la riva del mare. La riva del mare, la riva del mare. Un luogo comune dove arrivare. Dove tutto comincia a girare. La riva del mare, la riva del mare. Sono matto per te, sono matto per te. Sono matto per tutta la vita che c'è. È la riva del mare. Dove tutto comincia a girare, girare, girare. L'onda sbatte, il vento soffia. Il fuoco del sole ci scalda. La tua pelle, il sapore di sale. E acqua santa, acqua di mare. Tutto viene, tutto va. Di su, di giù, di qua, di là. Tutto viene, tutto va. Dallo stesso luogo dove arriverà, dove arriverà. La riva del mare, la riva del mare. Ah, un luogo comune dove abitare. Dove tutto comincia a girare, girare. E la riva del mare, la riva del mare. Sono matto per te, sono matto per te. Sono matto per tutta la vita che c'è. La riva del mare, la riva del mare. La tua pelle. Nel profondo blu del mio cuore c'è più caldo che all'equatore. La gente balla, la gente si bacia, la gente non è indifferente alla vita. E quanto mi sembra strano sentire il tuo corpo che dentro la mano si scioglie. Come ghiaccio si scioglie, come un fiore mi coglie, mi porti vicino alle labbra. Paradiso di sale e di sabbia, cancella la rabbia, si fonde col mare. Un luogo comune dove lasciarti andare. Lontano dal cuore resisto soltanto un secondo. Lontano dal mondo con te posso star su una vita. In orbita sopra il pianeta Sergio Mendes. Yes, the funky. Gira le sue ruote, tutti sanno com'è bello lasciarsi andare. Quando è il momento di lasciarsi andare, volare, cantare, oh oh. la gente lo sa quando è il cuore che prende il comando. Questa musica di contrabbando in un mondo di regole senza emozioni. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è in ogni passo di danza che muovi. Come un'onda la vita rinnovi. Vamos con Sting, con una canción absolutamente linda, pero lo importante es la letra de la canción. Un clásico del American Standards de 1953, escrita por Guy Woods y letra de Robert Wynn, y que hizo parte de la gran película Live in Las Vegas del 95, dirigida por Mike Figgis, protagonizada por Nicolas Cage y la bellísima Elizabeth Shue. Ambos resultaron nominados al Oscar, aunque solo Cage consiguió ganar el premio. De Living Las Vegas, My One and Only Love, con la voz del Master, cuando tenía perfecta esa voz hace 25 años. Sting. Like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystery charms in the hush of night, while you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. On your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love. Cookie Raver, ese un trabajo del desaparecido José Padilla, y siempre fue un gran creyente como DJ de José, al lado de Estefan Pumpiñac, que hizo de las suyas en el fabuloso bar del Hotel Coste, cerca de la Place Vendôme en París. Hombre, él se inventó el chill out, pero él era un hombre muy sencillo, muy bello. Tuvo 14 volúmenes de El Café del Mar, que es un chill out, que es un bar de Ibiza. Él fue famoso por tocar en Pachá y en otras, Euforia y otras grandes discotecas. Murió tristemente de cáncer a los 64 años y quiero recordarlo con esta adaptación del Cookie River by Illumination con José Padilla. Thank you. Meghan Trainor me encanta cada día más. Desde muy joven, pues es una artista que no le importa, ¿verdad? Porque tiene un talento impresionante. My Kind of Present, de Meghan Trainor. Pero el sonido es demoledor con Meghan, una chica que nació en una isla, en Nantucket, por lo cual es de clase alta, de papás ricos. En el 93 en Massachusetts, nos muestra su talento con esta belleza. Ellos son propietarios de la tienda Jewel of the Isle, en Strait Wharf. Riquitos todos, ¿eh? Holiday, sitting by the fire, caroling. Don't buy me anything, just put your hands all over me. 'Cause you, I'm all you, yeah, you, only you. I know what you should do on this Christmas come through. So baby, you don't say maybe, 'cause I don't care about your money. I've been kinda lonely. I know that you want me, and baby. You. They cooked extra for you. This party can't start without you. 'Cause you bring them good vibes. Stay with me all night. I know what you should do for this Christmas come through. So baby, you don't say maybe. 'Cause I don't care about your money. I've been kinda lonely. I know that you want me. And baby, you want me, and baby, I got you. Turno para Andrea True Connection. Andrea Maria Trudin, cantante, actriz y fue artista porno. Y bueno, hizo una banda que tuvo éxitos como More, More, More, White Witch, War Machine, You Got Dancing y este clásico Call Me. Una canción de disco brutal, interpretada por Andrea True. Número uno en disco en 1976. Y les pido, por favor, que pongan todo completo. Para eso hay tiempo. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. A continuación, la visa múltiple de Emilio Sánchez. Les habló Jaime Sánchez Cristo. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein con el sonido El Champion. Mauricio Amador con la investigación floja pero siempre presente de Orlando Rivera. Y con el montaje y efectos de sonido de mi gran amigo desde 1996, cuando fundamos la FM en RCN, o sea, un hombre que ha hecho parte de mi vida 24 años, Edilberto Ponte. Esto fue todo por hoy. Andrea, True Connection.